Bueno, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de Libri. Bueno, en el mundo hispano le llamamos Libri y otra gente le llama Elbrai o Elbri. Bueno, es igual. Ya he hablado en el pasado bastante de YouTube y sabemos que YouTube está siendo bastante arbitraria con los contenidos, censurando contenidos por cualquier ridícula razón, como por ejemplo, bueno, el otro día subí un, estaba en el coche, grabé un vídeo y hubo un, la radio estaba encendida, la apagué rápido y ya me pusieron un aviso, ¿no? En el canal de que lo desmonetizaba. Yo mi canal de YouTube lo tengo desmonetizado, o sea, me da igual, me da totalmente igual. Pero lo que no me da igual es que, por ejemplo, pues de ciertos temas no se puede hablar. Y lo cierto es que ahora mismo YouTube es la dictadura. Ya hemos he contado el caso del profesor de historia que cada vez que habla de cierto problema político que hubo en Alemania, con cierto partido político, con un señor con bigote. Ya sabéis de quién estoy hablando. Pues cada vez que en el título aparece esa palabra, la palabra del partido político que empieza por nacional y termina por socialista, le bloqueaban el canal. No era un canal de propaganda política, es un canal de historia donde un profesor amablemente da sus clases de historia. Luego está el tema de la monetización. A mí ese tema me resbala. A mí ese tema me resbala porque, entre otras cosas, yo no monetizo YouTube. Pero hay gente que se gana sus buenos dineros y me parece muy bien, se gana su dinero con YouTube. Y de pronto, pues, YouTube, por la cara, cambió de criterio, dijeron que no, que ahora cambiaban la monetización y gente que ganaba dinero con YouTube dejó de ganarlo. ¿Por qué? Porque decidieron beneficiar a los canales con más tráfico. Esto de cambiar las normas del juego en el mundo de los negocios, porque YouTube es un negocio. Tú a YouTube le das el contenido y ellos te ponen la publicidad. YouTube, del dinero que le ingresan, las empresas pagan dinero a YouTube para tener publicidad. Y al creador de contenido le pagan cacahuetes. Es decir, le pagan moneditas. Limosnita. No le pagan nada. Le pagan una miseria. Esto es la, esa es la realidad, la triste realidad. Y esa es la razón por la que mucha gente se está yendo a Twitch. ¿Por qué se está yendo a Twitch el Rubius? Pues porque pagan más. Porque tienen otros criterios. Porque a la gente le parece una plataforma más justa. Y me parece muy bien. Yo creo que YouTube entra a competir con otras plataformas. Y yo creo que tenemos que empezar a competir con YouTube. Y alargarnos de YouTube. Y hay una plataforma que es esta plataforma. Que es Libri. Bueno, Odyssey y Libri. Odyssey y Libri, pues son, es una plataforma de, que está basada en blockchain. Es decir, totalmente descentralizada. Totalmente descentralizada. ¿Qué vas a encontrar aquí? Pues vas a encontrar muchos canales que ya están en YouTube. Como está descentralizada, tiene código abierto, tú puedes consultar el código, tiene la licencia del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y hay gente que ya se ha ido a Libri y a su segunda plataforma, que es lo mismo que es Odyssey. Uno de ellos, bueno, aquí tenéis al polémico Emmanuel Danán, que me gusta mucho, es un comunicador argentino muy bueno, muy liberal. Tenéis a Donald Trump, que de momento tiene pocos seguidores, pero ahí está en Odyssey. Y tenéis pues a muchísimos otros creadores. Una de las cosas que puedes hacer es que puedes migrar tu canal de YouTube a Odyssey barra Libri. Te van a dar una recompensa y ellos te pagan en una wallet. Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona de una forma interesante. No voy a ponerlo aquí porque no sé hasta qué punto lo que pueda poner puede ser más o menos visible o no. Pero ellos, cuando tú te das de alta en Libry, te crean una wallet, te crean una cartera con una criptomoneda que se llama, que son los Libry Coins. Esta moneda es la moneda con la que te pagan a ti por subir contenidos, por enlazar tu canal de YouTube, por subir contenidos, por ser regular. Eso sí, para tú subir contenidos tienes que pagar 9 céntimos de Libry, que no es nada, porque la moneda todavía es muy barata. Y de hecho, yo ahora mismo tengo, en un canal que tengo 115 Libris, que es muy poquito. Pero subir un vídeo me cuesta 9 céntimos de Libri, no me cuesta nada. Entonces, mira, por crear un canal me han dado un céntimo, bueno, no un céntimo, no, una C, un 0.001. pero bueno, te dan cosas. Puedes pagarle propinas al creador de contenido, es decir, tú por visualizar, o sea, el usuario de Libri por visualizar vídeos recibe pagos. ¿Por qué? Y es que la publicidad, los ingresos por esos vídeos, los recibe el creador de manera íntegra. A mí eso me da igual porque yo no creo que yo vaya a vivir de esto. De hecho, no espero vivir de esto. Me gusta mi trabajo. Sé que hay gente en Venezuela que está buscándose la vida y hay países donde lo están pasando fatal y ya sabéis cómo se las gastan los amigos de Pablo Iglesias. Sí, los amigos de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el que dice que yo quiero para España lo que está pasando aquí en Venezuela. Lo dijo. Tirad de hemeroteca. Pues muchos venezolanos están buscándose la vida con este tipo de servicios. Algunos están creando contenidos, algunos están jugando videojuegos, cobrando en criptomonedas y por medio de servicios de intercambio, cambiándolas a dólares, que es lo que ellos reciben, y buscándose la vida con muchísimo ingenio. Aprovecho para saludar a los amigos venezolanos. Tengo varios amigos venezolanos y mi total simpatía por ellos. Yo creo que necesitamos plantarle cara a YouTube. Necesitamos plantarle cara a una plataforma que es una plataforma abusiva. Es una plataforma que está esquilmando a creadores de contenido. Pero amigos, nadie nos obliga a estar en YouTube. Migrad, enlazad con Odyssey. Os vais a Odyssey y enlazáis vuestra cuenta, que hay forma de enlazar vuestra cuenta en Odyssey. Cuando te das de alta, no sé si aparece por aquí abajo, que sale enlazar cuenta en Odyssey. Bueno, hay una opción que lo puedes ver y vas a recibir ingresos. ¿Qué espero? Pues yo espero sinceramente que nuestro mundo sea un mundo más descentralizado. Blockchain, bueno, muchos no sabéis exactamente qué es blockchain y yo no sabría explicar bien qué es blockchain, pero si conocéis Torrent, ese tipo de tecnología descentralizada y Torrent es bastante traceable dentro de lo que cabe, es muy traceable, pero blockchain es seguro y es descentralizado. No podemos permitir que sean las empresas las que moderen el contenido. No podemos permitir que sean otras empresas las que censuren nuestro contenido. Ya está bien de control. Ya está bien de manipular elecciones silenciando a candidatos, por odiosos que te parezcan esos candidatos. Y ahí me refiero a Twitter, me refiero a Facebook. Este tipo de iniciativas, yo no sé, yo sospecho que al final las terminarán cerrando. Lo sospecho muy seriamente. ¿Por qué? Porque empezaron a decir, bueno, es que aunque Libre tiene un sistema de gestión de contenidos, para que no aparezca, pues yo qué sé, gente asesinando gente o cosas horribles, esto es un punto que yo tengo mis dudas. No sé cómo Libri puede controlar esos contenidos. YouTube a duras penas. Bueno, YouTube tiene algoritmos que censuran contenidos y que son muy arbitrarios y que no funcionan bien. Libri no tiene algoritmos. Tendrá sistemas de denuncias y al final, detrás de un sistema de denuncias, lo que hay es un tipo, un revisor, un censor humano, que lo que está haciendo es decir, ah, pues sí, este vídeo... Pero lo bueno de Libri es que con sus sistemas de recompensas, voluntarios pueden hacer ese trabajo. Voluntarios que digan, mira, voluntarios que, gracias a un sistema de meritocracia, pues puedan recibir recompensas por denunciar vídeos que luego se compruebe que funcionan. Wikipedia, al fin y al cabo, está en manos de voluntarios. Y hay muchísimos otros proyectos que están en manos de voluntarios. Y luego hay otro tema que me interesa mucho, ya sabéis, porque llevo tiempo hablando. Es el tema de las criptomonedas. Libri tiene su propia criptomoneda, las Libri Coins. Y me parece un tema muy interesante. Y el concepto en sí de que una plataforma que te permite subir vídeos, subir textos, subir audios, porque creo que no sé si se puede ya o se podrá, pero la idea es una plataforma de difusión de contenidos descentralizada, libre, y que te asocia una cartera digital, una wallet, donde tú recibes los ingresos 100% y donde tú, pues a lo mejor por ver vídeos tienes ahí un montón de Libri Coins que no sabes qué hacer con ellos o no quieres molestarte en cambiarlos y pasarlo a bitcoins o a euros o a dólares, y dices, bueno, pues yo voy a premiar a mis creadores de contenidos favoritos y les voy a dar sus centimillos que los van a recibir íntegros ellos. Eso me parece muy interesante. Y sospecho, yo no soy, esto no es un consejo de inversión, porque yo no soy ni de lejos un experto en inversión. Así que este consejo lo tomas como quieras, pero tómalo como alguien que es un neófito, que es un novato y que simplemente es un tío opinando. Yo creo que los Libri Coins van a subir mucho, porque creo que esta plataforma funciona bien y va a seguir funcionando mejor. La gente todavía no ha descubierto Libri, pero si te metes en YouTube encontrarás montones de canales hablando de Libri. Muchos de esos canales, claro, son canales donde lo que están hablando es de gana dinero viendo vídeos por internet y tal. Y es cierto, ganas dinero viendo vídeos de Libri, pero ganas muy poco dinero, ganas céntimos. Hombre, quizá en algunos países ganar $20 al mes significa que puedes comer. Para algunos países, $20, $40. Yo ahora estoy minando bitcoins. Ahí estoy minando bitcoins. Y oye, 1,15 dólares con esta máquina. Con esta máquina que además ahora está usando OBS. Pero tengo dos máquinas y son unos $2 al día. Claro, dice tú, ¿qué haces con $2 al día? Bueno, hay gente que con $2 al día y al mes es algo más de dinero, pueden comprar carne. Pueden hacer muchas cosas. Bueno, ya esto ya es un poco ciberpunk, ¿no? El tema que tanto me gusta. ¿Os imagináis? Y esto es material para un relato, ¿eh? No sé cuántos habéis visto. Por cierto, lo voy a... aunque esto está en formato podcast, pero también está en formato vídeo, que lo vais a poder ver en Libri. Os pondré en las notas de YouTube, mi canal en Libri. Este es mi segundo libro, El año de la pandemia, que es una revisión. Tengo que mejorar la portada, tengo que mejorar la maquetación. Es un libro extenso, es un buen tocho. Que, por cierto, tengo que mandarle un ejemplar a uno de los colaboradores. ¿Os imagináis? Y esto es una historia muy vidas en red. Que un chaval con un teléfono móvil, con el acceso a internet wifi gratis que encuentra en centros comerciales, en bibliotecas, en parques, en palacios de congresos, en restaurantes, cafeterías, en zonas donde tienen wifi gratis, con su teléfono móvil, con Libri, con una wallet, con una aplicación de pagos por códigos QR, el tipo pueda vivir como un nomadista creando contenidos, dando charlas, hablando de filosofía, de cocina, de historia del arte, de lo que sea. Y el tío con los vídeos que crea con su teléfono móvil, este es mi Xiaomi Mi Max 2, que esta es una funda que me regaló Tejedor. Oye, estoy súper contento con este teléfono, tiene ya bastantes años, está bastante con el color champán, un color que le puede gustar bastante a Miguel Ángel Cabrera, que es un tipo atrevido y con muy buen gusto en cuanto a colores. Pues bueno, este es mi Xiaomi Mi Max 2, que tiene tralla, que es un fantástico teléfono, que tiene una muy buena pantalla, tiene grabación de llamadas. Por lo tanto, este teléfono lo estoy cuidando como oro en paño. Espero que me dure muchos años, porque voy a seguir con él hasta que pete. Pero un teléfono con grabación de llamadas, pues significa que bueno, para el mundo del trabajo y para otras muchas situaciones, un abogado, imaginaos, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues un tipo, un chaval joven, que tiene la wallet, que tiene un servicio de intercambio de criptomonedas, que tiene un servicio de pagos con código QR o con NFC, con su teléfono móvil, y que el tío pues pueda crear contenidos con el teléfono, ganar dinero y a lo mejor vivir una vida nomadista. Hay gente así, Hay gente, si veis los canales que hay por ahí, que hay muchos canales, yo los sigo, los canales que de esta gente que vive en una caravana, en una autocaravana. Vamos a ver en Odyssey qué canales hay. Hay mucha gente de estos que viviendo en una autocaravana y a lo mejor pues los tipos están creando páginas web o escribiendo código y viviendo en una autocaravana, con lo cual no pagan alquiler. Gran problema, muy ciberpunk el que estamos viviendo, el problema de la vivienda. Yo estoy muy agradecido a Dios por tener un apartamento. Por cierto, a mi hermana conversister no le gusta, dice, tienes que cuidar más tus vídeos, ¿cómo puedes poner una caja de cartón? Es que vamos a hacer reforma en casa y tengo aquí los libros, que tengo un mogollón de libros, tengo libros, y los estoy metiendo en cajas de cartón porque vamos a hacer mudanza, no sé cuándo, mudanza no, de reforma, y en algún momento pues vamos a tener que meterlo todo en un trastero, ¿no? Entonces, esto da para una historia muy cyberpunk, por cierto. Aquellos que queráis leer Vidas en Red Volumen 2, el año de la pandemia, este es mi nuevo libro, este soy yo, el de la foto, pues podéis conseguirlo en Amazon, y si no queréis o no podéis pagar el dinero, me escribís a vidasenred@gmail.com y os lo envío gratis. Si no queréis o no podéis. Y si queréis recompensar a este creador, pues podéis enviarme a mi cartera de criptomonedas una propina, o a Libri, o no tenéis por qué pagar nada, lo doy gratis, sin preguntas. Hay gente que me ha dicho, Converso, dime tu PayPal que te voy a hacer una donación. Digo, mira, por preguntar te doy el libro. El hecho de que me leáis ya me parece un detalle, y yo creo que para mí es una satisfacción enorme. Así que bueno, Libri. Una forma de subir contenidos, de distribuir contenidos con más libertad, con mejores recompensas. Y al final, amigos, lo que está ocurriendo es que estamos creando, gracias al mundo criptomonedas, gracias a Andrés Ramos, qué grande eres, lo que has hecho, hombre, y mucha gente te aprecia y te quiere porque estás impulsando cosas muy buenas en la comunidad. Y Cacharreo Geek, que no me canso de hablar de Cacharreo Geek, gran comunidad, gran podcast, gran canal de YouTube, pues las criptomonedas nos permiten tomar el control. Esto que ahora la gente habla, empoderar, una palabra que no me gusta mucho. Tomar el control. Tomar el control de nuestras finanzas, de nuestros pagos. YouTube no te da el control. Tú creas contenidos y luego pones la mano así, como si fueras un mendigo de Birmania. Ahora Myanmar. Dame algo, YouTube, Y YouTube te dice, pues ahora te voy a dar más o menos, porque tengo estos criterios. Y el mes que viene te cambio los criterios. Ya está bien de abuso, amigos. Ya está bien de abusos. Ya está bien de censura. Las criptomonedas nos permiten recuperar nuestra libertad. Bueno, también alguno dirá, pero bueno, dentro del año que viene el Estado te va a pedir que informes de tus compras en criptomonedas. Bueno, sí, el año que viene. Pero ¿y si tú haces minería de criptomonedas? ¿Y si a ti te hacen pagos en wallets que tú tienes por ahí? Que puedes tener varias wallets. Yo tengo varias wallets. Ah, amigo, eso es otra cosa. Así que bueno, amigos, de Vidas en Red y Facción Rebelde, perdón por la palmada. Gracias por escucharme, gracias por seguirme. Por cierto, sí quiero haceros una recomendación. Y es esta recomendación. Ahorraenergías.com. Ahorraenergías.com. Hablamos de empoderar. Pues si quieres dejar de pagar una pasta en tu contrato de luz y de gas, de verdad, lo recomiendo. Me lo han demostrado. Esta es una distribuidora, es decir, es una comercializadora, que son de fiar, que funcionan bien y que te pueden demostrar que vas a gastar mucho menos dinero. Inscríbete, pide información y además el 3% de tu factura irá a la ONG que tú quieras. Con lo cual, no me parece mala idea, ¿verdad? Ahorraenergías.com, te lo recomiendo. Pues un saludo a todos, amigos, y hasta dentro de muy pronto.